Uy. Cuba condenado a 4 años de cárcel al español. Uy. En el que murieron el opositor Osvaldo Payá y otro disidente.